Sección 18 de La guerra y la paz. Segunda parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Parte 18. Pedro tuvo la gran ventaja que se le designara para la partida de Boston con el anciano conde, el general y el coronel. Hallóse, por casualidad, sentado enfrente de Natalia, y le llamó la atención el cambio que se había efectuado en ella desde el día del baile. No decía una palabra, y habría estado casi fea sin la expresión de dulzura e indiferencia esparcida en sus facciones. ¿Qué tendrá?, se preguntaba. Sentada junto a su hermana, contestaba a Doris distraídamente y sin mirarle. Pedro acababa de jugar todo su palo y contar 5 bazas, cuando, al recoger sus cartas, oyó un ruido de pasos seguido de un cambio de cumplidos, y su mirada, que, por casualidad, se había fijado en Natalia, expresó la mayor sorpresa. «¿Qué significa esto?», se preguntó. Con la cabeza levantada, el rostro cubierto de rubor, y reteniendo con trabajo su respiración, hablaba con el príncipe Andrés, que, de pie, delante de ella, la miraba con aire dulce y tierno. La llama que ocultaba en su corazón la había transfigurado nuevamente, recobrando toda la belleza que un momento antes parecía haber perdido. Ya había vuelto a ser la Natalia del baile. El príncipe Andrés se acercó a Pedro, quien, descubriendo en él una expresión desconocida de felicidad y un aire de juventud que no le conocía, empleó el tiempo que duró la partida en examinarles al uno y al otro. «Algo grave pasa entre ellos», se dijo, y una mezcla de pena y alegría le conmovió hasta el punto de hacerle olvidar su propia desgracia. Terminados los 6 robs, recobró su libertad de acción, habiéndole declarado el general que no era permitido jugar tan mal como él. Natalia hablaba con Sonia, y Doris y Vera con el príncipe Andrés. Había notado su ansiedad junto a Natalia, y juzgó necesario aprovechar la primera ocasión favorable para lanzarle transparentes alusiones sobre el amor en general y sobre su hermana en particular. Sabiendo que era muy inteligente, sentía interés por ensayar en él su fina diplomacia, de tal modo que estaba encantada de sí misma y dedicada por completo al desarrollo más elocuente de la susodicha diplomacia, cuando Pedro fue a pedirles permiso para mezclarse en su conversación, a menos que no se tratase de algún grave misterio, y notó con sorpresa que su amigo estaba turbado. «¿Qué opinión tenéis formada, príncipe? Vos, cuya inteligencia penetra y conoce a la primera ojeada la diferencia de caracteres, ¿qué pensáis de Natalia? ¿Creéis que podrá, como otras mujeres, permanecer siempre fiel al que ame? Porque ese es el verdadero amor». «¿Qué? ¿No me contestáis, príncipe?» «La conozco demasiado poco», contestó el príncipe Andrés, ocultando su turbación bajo una sonrisa burlona para resolver una cuestión tan delicada. «Y además, debo confesaros que he notado una cosa. Cuanto menos gusta a una mujer, más fiel es». «Estáis en lo cierto, príncipe». «Pero esto era nuestro tiempo», repuso Vera, a quien gustaba hablar de su tiempo, como todas las inteligencias limitadas que están persuadidas de que el carácter de las personas se transforma con los años, y que se imaginan saber a qué atenerse mejor que nadie sobre las rarezas de su época. «Hoy las jóvenes tienen tanta libertad que el placer de que las hagan el amor ahoga en ellas los sentimientos verdaderos. Y lo cierto es que a Natalia eso le gusta mucho». Esa vuelta a Natalia fue desagradable al príncipe Andrés, que intentó levantarse. Pero Vera le retuvo, sonriéndole con mayor amabilidad todavía. Ha tenido muchos que la han querido, pero hasta hace poco nadie había conseguido gustarle. Demasiado lo sabéis, conde, continuó dirigiéndose a Pedro. Hasta Doris, su simpático primo, también estuvo enamorado de ella. Le tratáis, príncipe, ¿no es cierto? Sí, le conozco. ¿Sin duda os habrá confesado su amor de niño por Natalia? Ah, sí, un amor de niño, dijo el príncipe Andrés, poniéndose como la grana. Sí, pero ya sabéis, entre primo y prima, la intimidad suele engendrar el amor. ¿No es verdad, príncipe? Oh, indudablemente, repuso el príncipe Andrés. Y se puso a bromear con Pedro sobre la prudencia que debía guardar en Moscú en sus relaciones con sus primas de 50 años. Luego se levantó y se fue con él aparte. ¿Qué quieres? Le dijo Pedro, sorprendido por su emoción y por la mirada que dirigió a Natalia. Es preciso que te hable. ¿Sabes? Nuestros guantes de mujer... Se refería al par de guantes que los francmasones deben ofrecer a la que juzgan digna de su amor. Yo... no... luego te lo diré. Y con los ojos, que relucían con extraño brillo, dejando adivinar en sus movimientos una secreta agitación, fue a sentarse junto a Natalia. Berg, feliz hasta lo imposible, no dejaba de sonreír. Era un verdadero éxito. Las conversaciones giraban entre señoras y caballeros sin languidecer. El general elevaba la voz durante el juego, y el samovar y las pastas se veían allí con la misma abundancia que en las demás partes. A ese perfecto conjunto solo faltaba un detalle que le había llamado la atención en otras reuniones, y era una discusión entre hombres sobre un asunto grave e interesante. Por suerte, el general no tardó en poner uno sobre el tapete, y Berg llamó a Pedro para apoyarle en un debate que acababa de entablar entre su jefe y el coronel sobre los asuntos de España. Fin de la sección 18.